Bienvenido a Is My Sound, el podcast de música alternativa que te ofrece Distrito V, plataforma musical dedicada a mostrar el submundo de calidad a todos los oídos inquietos del planeta. Te esperan rutas alternativas en clave de rock, metal y punk en todos sus formatos, conducido por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Súbete y viaja a bordo de Is My Sounds, un vehículo imprescindible para conocer nuevos capítulos de la historia musical contemporánea. Escucha, disfruta, comparte y deja claro en tus redes sociales que la buena música Is My Sounds. Arrancar bien el programa asegura que el viaje se intuya interesante. Soy Vane Balón, ya sabes, tu guía particular para los viajes por el submundo nacional e internacional, propuestos cada temporada desde Distrito V, www.distritov.com. Todos los programas y novedades de Is My Sounds están disponibles en la sede localizada online en ismysounds.wordpress.com. Lo que bien empieza bien acaba, y tengo que decirte que en esta séptima ruta musical, ubicada dentro de la tercera temporada, te espera una espiral musical que va a lograr atraparte seguro con esta primera parada en aras del sonido afín al rock alternativo, heredado de los 90. Escucha y luego te amplío información. Donde hemos iniciado esta séptima ruta dentro de la tercera temporada de Is My Sounds, en Barcelona con Tears in Rain. Es un trío formado en 2010. Su EP debut fue Promises, publicado a finales del 2012. No tardarán en sacar su primer trabajo largo y con ganas lo estoy esperando. Ellos desgranan así sus influencias: el stoner, la clásica, el post-rock, la psicodelia, el blues y el progresivo. Has escuchado I Remember, primer corte del EP en el que vas a detectar a lo largo de la escucha mucho sonido vinculado al rock alternativo de los 90. Hay gente haciendo autostop. Voy a parar, que suban a bordo de Is My Sounds a ver qué nos cuentan. Hola, un saludo. Soy Hugo de Ambulance Tune, la guitarra de una banda del sur de España, y mandamos un cariñoso saludo a Is My Sounds. We'll be right back. El death metal ha marcado la entrada en territorio del metal extremo, allí donde se encuentran varios formatos con matices diferenciadores pero ejecutados con patrones compositivos, donde los ritmos se aceleran, el sonido se recrudece y la voz se tiñe de tonos guturales. Con ello, ofrecen virulencia rítmica que permiten descargar adrenalina. Nuestros autoestopistas de hoy son afines a esta descripción. Anvil of Doom, ubicados en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, fueron los protagonistas de esta sección autoestopistas. Nos prestaron su pieza Turn Your Back y seguimos la ruta rumbo a Reino Unido. Siente el submundo musical de calidad. Siente Distrito V. Desde la localidad de Bedfordshire, en Reino Unido, el grupo Neverworld se implican desde el 2010 en ejecutar música relacionada con el sonido heavy metal y power metal. Está claro en esta pieza, Ghosts, dentro del disco Visions of Another World. El plástico está integrado por 9 canciones en las que no faltan retazos del sonido metal de los 80 y ornamentaciones sinfónicas. Sigue disfrutando de la canción y después regresamos a España. La buena música ha de ser difundida. Comparte cada programa desde el blog ismysound.wordpress.com. hemos recalado en Valladolid y quiero presentarte a Behind the Breath, formación pucelana vinculada a la música extrema en la acepción deathcore, que es aquella en la que se mezclan influencias del death metal, hardcore y metalcore. ¿Quién dijo que Valladolid era una ciudad seria? Sí, esa es la fama que tenemos en mi tierra, con vinculaciones políticas de colores azulados, pero aquí dentro subsisten escisiones de todo tipo a todos los niveles, políticos, sociales, artísticos. Una cosa es la fama y otra muy distinta a lo que realmente se cuece. No lo olvides, Behind the Breath es un ejemplo vivo a nivel musical alternativo en Valladolid. Has escuchado Sneaker Destroyer del EP Fear No One. Sigue Is My Sound en la página oficial de Distrito V en Facebook, /Distrito V. Si lo tuyo es Twitter, toma nota, twitter.com/Distrito V. Yo no hemos terminado de viajar al extranjero, nos hemos cruzado el charco en un abrir y cerrar de ojos para aterrizar en Montevideo, Uruguay. Los anfitriones son Automática y van a enseñarnos el sonido de rock rasgado que ejecutan en sus filas. Enter es una canción dentro del álbum debut ¿Dónde estás? Ciego, subir para empezar. versátiles dentro del rock, cuentan con laxitud compositiva permitiéndose manejar diferentes arreglos que los balancean entre el hard rock y rock alternativo. No les falta carácter, garra, intensidad y actitud. Echa vistazo al vídeo del tema Supernova, otro trallazo cañero que avala mi descripción. Quédate con el nombre del grupo y sigue sus pasos desde ahora mismo. Prepárate para sacudir el cuello sin concesiones. Llega el momento de pararnos nuevamente ante el heavy thrash metal. Para ello regresamos a España. En Lleida se ubica esta formación cuyo primer disco, publicado en mayo, cuenta con colaboraciones de músicos de grupos que seguro te suenan. Entre ellos, Crisix, Enrager, Raven Blues. En mayo, Metraquillator sacó su primer álbum titulado Sky Must Burn. De él tienes a tu disposición el corte Chainsaw Collision. One ill minute for pain, with no choice, no decision. When all is lost to chains of collision, the weapons of destruction I feel my hate. Words of collision, a madness power engine abounds with fury. Behold the mission, while anger taking over the fear of death. Chains of collision. There is a smashing crimson rain ahead. So many years I've been lying in the mud. So many tears I've seen fall into the ground, into a vast space between these two worlds at war. La penúltima parada de esta séptima entrega de la tercera temporada de Is My Sound se corresponde con un proyecto musical de Juan Domínguez, integrante de Atma, trío madrileño que ya sonó en el programa 3 de esta misma temporada de Is My Sound. Ellos hacen doom metal, pero Juanma ofrece algo totalmente diferente, una versión íntima de rock y metal en formato acústico. Su proyecto en solitario se llama Otus, ubicado en Madrid. In the Throes of Death es la pieza publicada como single adelanto del que será el primer EP, A World in Its Death Throes. Escucha y disfruta. For so many years I've been lying in the mud. So many tears I've seen fall into the ground. Into a vast space between these two worlds at war. For so many years I've been watching all the waves dying on the shore. Throes of death, drowning in their blood. I've been looking for the whales, dying on the shore, breathing dirt, lying. Watching all the whales dying on the shore in the throes of death, drowning in the thank you. y de un proyecto unipersonal madrileño a otro, aunque bajo diferentes influencias. Aquí vas a encontrar ambient, lo-fi, trip-hop. Todo esto se da cita en los pasajes instrumentales creados por el proyecto unipersonal madrileño bajo el nombre The Keys That Took a Trip. Llevan activo con esta actividad musical desde el 2006. Es una propuesta muy vanguardista que entenderán mejor aquellos oídos inquietos afines a estos sonidos electrónicos que auguran una concepción futurista bajo los cánones de la electrónica y fuera de los circuitos conocidos. Ahora el autor trabaja en un nuevo disco, Goodbye Horses. Voy a dejarte escuchando Sleeping on the Railroad del disco How the Mighty Have Fallen, que publicó en 2012. La semana que viene, el martes, tendré el motor encendido para iniciar nuevo viaje, octavo programa dentro de la tercera temporada de Is My Sounds. Te espero a bordo de este maravilloso podcast, vehículo musical cuya temporada actual funciona cada martes hasta el 16 de diciembre en ismysounds.wordpress.com. Soy Vane Balón, la guía de los oídos inquietos. Gracias infinitas por pegar la oreja a mis rutas musicales. Compártelas. Hasta la semana que viene. Reporting the ambient sounds of season. Seagulls and the church bells. People walking by. ¿Tienes un grupo o trabajas con ellos y quieres que suene un tema en la próxima temporada de Is My Sounds? Es muy sencillo, manda un email a esta dirección, programa.ismysounds@gmail.com. Los programas emitidos se van recopilando en el blog oficial de Is My Sounds, ismysounds.wordpress.com. Allí tienes toda la información y canales donde encontrar el podcast. Recuerda que puedes escuchar a la carta las entregas de todas las temporadas emitidas y puedes también descargar cada programa en MP3 para que los escuches cuando quieras. Si te gusta el podcast, no te olvides de compartir cada entrega en tus redes sociales. Recuerda que la buena música is my sounds.